Esta es la situación. Mi esposa y yo estamos en un lugar público. Ella va al servicio y me pide que le guarde su smartphone. Lo cierto es que podía haberlo llevado ella, pero ya sabéis que yo no sé si hay muchas mujeres que son así, pero mi esposa es de las que le estorban las cosas en las manos. Pero con mucho gusto se lo guardo. Cuando vuelve, la acompaño a la parada de metro, porque tiene que irse a trabajar. Yo tengo que ir a casa, a comer, tengo que volver, porque tengo que hacer muchas cosas. Y cuando me doy cuenta, sigo teniendo el smartphone de mi esposa. A la pobre le espera toda una jornada laboral incomunicada. Pero es que a mí también me espera una jornada entera sin poder contactar con ella. Y es entonces cuando me pongo a pensar en lo mucho que dependemos de la tecnología, lo mucho que nos facilita la vida la tecnología y lo sumamente útil que es, hasta el punto en que prácticamente ya casi que no sabemos vivir con ella. Así que ese día me ha dado por reflexionar a la fuerza en cómo han cambiado las cosas y en lo mucho en que nos están afectando. Imagínate si durante un día no tuvieras acceso a tu teléfono móvil o tu esposa no tuviera acceso al teléfono móvil, que es en cierto sentido lo que me ha ocurrido. Imagínate si durante un día una explosión solar provocara tal pulso electromagnético que dejara inutilizadas las comunicaciones móviles. ¿Cómo sería vivir sin todas las herramientas de comunicación que tan útil nos son? Pues me he puesto a escribir cómo me afectaría un día, vivir un día sin mi smartphone y lo que perdería. Porque es que son cosas que hoy damos por supuesto, pero no hace mucho tiempo no teníamos smartphone. No hace mucho tiempo los únicos teléfonos que teníamos eran unos teléfonos que estaban unidos por un cable a una pared y no podías sacarlos de ahí. Tenías que estar cerquita del cable. Bueno, lo he dividido en varios episodios. El primer episodio que se vería afectado es el de las comunicaciones. Salgo de casa porque he quedado con unos amigos en cierta calle, pero ellos van a llegar tarde. O quizá no van a llegar. Espero durante una hora y al final me vuelvo enfadado a casa porque no sé qué es lo que ha pasado. Hoy en día esto se hubiera solucionado rápidamente. Oye, converso, que llegamos tarde. Oye, converso, que al final no podemos ir. Perdona. Cualquier historia. Oye, que al final hemos quedado en tal sitio. Antes quedabas a un sitio y tenías que estar en ese sitio. No podías cambiar. Me llama mucho la atención cómo se han multiplicado nuestras comunicaciones. Antes el teléfono era eso, un dispositivo encadenado. Cuando lo utilizabas, dependías de tu cercanía al teléfono, pero también de la cercanía de tus amigos a ese teléfono. Si por la razón que fuera, la persona que estaba en la calle estaba paseando al perro, no había ninguna forma de comunicarse con esa persona. Si la persona estaba en el coche porque venía de Teruel a tu casa a pasar la Navidad, no podías hablar con él o con ella. Y no era fácil, no era nada fácil comunicarte. Y por supuesto, el número de esas comunicaciones era muy reducido. Quizá una o dos veces al día. O como nos lo repetían nuestros padres, o al menos en mi caso, me repetía una y otra vez. Con tu tío irás a beber. No, no. Lo que me decía mi padre una y otra vez es, el teléfono es para dar un recado, no para conversar. Eso de ponerse a charlar por el teléfono, como si estuvieras en la plaza del pueblo, eso no. El teléfono es, oye, que voy, oye, trae esto, oye, compra esto. Pero nada más. Hoy en día hablamos por hablar. De hecho, lo que me di cuenta hoy en día es que cuando alguien te llama por teléfono es porque no tiene nada que hacer. Por ejemplo, el otro día me decía una madre que su hijo le llamaba solo cuando estaba en el coche. Entonces, claro, se aburría y, pues, como se aburría, pues llamaba a su madre. Pero nada más. No tenía otro objeto. Ahora yo le mando montones de mensajes a mi esposa y a mis amigos. Y no solo dar un recado, no solo dar instrucciones. Le mando mi posición en el mapa, una foto que quiero compartir, un fichero de audio, una nota con el teléfono de un amigo en común. Esas son las cosas que compartimos por las redes sociales más comunes como WhatsApp. Pero ¿qué me decís de la voz sobre IP? Esto cada vez es más común. Hace 2 semanas estaba hablando con un buen amigo que vive en Alemania. El hombre se está intentando ganar la vida y salir adelante. Un hombre joven, un chico joven, que evidentemente este país no tiene nada para él, a pesar de lo que digan de la recuperación económica nuestros supremos líderes. Y ahí pues me llamó por teléfono vía WhatsApp, es decir, usando la aplicación de voz sobre IP de WhatsApp, que por cierto fue fenomenal. Sin corte, fluidas, claras, sonido nítido, increíble. Yo pensé, jolín, esto es alucinante. Después hablé con una de mis hermanas que vive en Reino Unido y estuvimos más de una hora. Y ayer estaba en el coche con un amigo y como él estaba conduciendo, su esposa me llamó a mí y cuando me di cuenta, digo, anda, una llamada de WhatsApp y pensé, bueno, las llamadas de WhatsApp sobre la red 3G son cutronas. No, pues iba de maravilla, pero de maravilla. Cada vez usamos más las comunicaciones sobre la red de datos. Y dentro de poco no me extrañaría que muchas conversaciones de voz serían sobre WhatsApp. Y es que la cobertura del 3G, la cobertura actual de 3G, prácticamente alcanza todo el territorio nacional y todas las ciudades, incluso ciudades y pueblos pequeños. Mantener una conversación sobre IP no reviste ninguna dificultad. No es raro que dentro de poco los planes incluyan solo datos y que incluyan minutos de voz sobre IP. Que esto es algo que Twenty, el operador de Movistar, ya ofrece. 2 gigas y llamadas ilimitadas. 1 giga y 100 o 150 minutos de llamadas. Ellos, el servicio que utilizan se llama voz digital y además no consume datos de la tarifa. Y por ahí es por donde van los tiros. Por ahí es por donde van los tiros. Podrían bajar un poco los precios, que no están mal, pero por ahí van los tiros. El correo electrónico. Esa es otra área que se vería dañada o afectada si, por lo que sea, tuviéramos un apagón tecnológico de teléfonos móviles. Yo me acostumbraba a tener el correo electrónico en mi smartphone y a responderlo. Además, el correo me sirve como almacén de datos. Ahí tengo una hoja de cálculo con los horarios de no sé qué o los billetes en PDF de mi próximo viaje a Soria. Almaceno conversaciones donde hemos ido tomando decisiones, tanto en lo personal como en lo profesional. Y antes, es verdad, llevaba muchos papeles encima, pero ahora llevo un dispositivo y ahí tengo todo. Correo con cantidad de cosas. Oye, la lista de regalos de Navidad, pues ahí lo tenemos. El GPS, para mí fundamental. Yo antes llevaba un callejero, un librote gordo, pero muy útil, sobre todo para moverme por Madrid, una ciudad que no conocía y que nadie conoce fuera de su barrio. No solo lo llevaba yo. Cuando te montabas en un taxi, el taxista llevaba un callejero ajado, bastante utilizado, bastante cuarteado y bastante abierto. Pero es que ahora tenemos algo mejor. Es mucho más que un callejero. Es un mapa que me dice a dónde voy y dónde estoy. También me recomienda restaurantes, me dice el teléfono del dentista, del veterinario y puedo incluso hacer una reserva. El GPS móvil es para mí un elemento fundamental, no solo en lo personal, sino en lo profesional. En el tema de horarios. Bueno, yo soy un peatón, por lo tanto dependo de los autobuses y del metro. En mi smartphone tengo una aplicación que se llama Madrid MBC. Madrid M de Madrid, B de Barcelona, C de Castilla. En ella tengo un plano del metro de Madrid. Yo me acuerdo cuando iba con el planito de metro de Madrid que cuando se me quedaba hecho polvo cogía otro de los que te daban gratis. Pero también puedo consultar cuándo pasa el próximo autobús en la parada que está al lado de casa. Y eso me ayuda a no tener que esperar 20 minutos pasando frío o calor. Me ayuda a calcular las rutas del tren de cercanías que va de Fuenlabrada a Getafe, por ejemplo. Y esta aplicación es fundamental. Tengo otras aplicaciones, como la aplicación de autobuses de Samar, que me ayuda a ver los horarios de esta empresa. Y en base a eso puedo organizar mi próximo viaje de trabajo a Illescas, por ejemplo, sin esperas, sin sorpresas. Antes tenía que llamar a la estación sur de autobuses y cruzar los dedos para que me atendiera un empleado que estaba hasta arriba de trabajo e informarme de cuándo salía el bus, cuándo llegaba, cuándo era la vuelta, cuánto era el precio. Ahora con la aplicación, pues lo tengo mucho más fácil planificar este tipo de viajes. El tema de reservas. Con mi smartphone puedo pedir un taxi con la aplicación de Hailo. Hay más, My Taxi. Creo que bueno, hay otra federación de taxis de Madrid que también ya han sacado su propia aplicación. Para mí es fundamental porque no solo me dice cuánto tarda en venir, sino puedo reservar el taxi, programar una recogida del taxi y puedo pagar el taxi sin necesidad de llevar dinero en efectivo. También con la aplicación de Renfe puedo comprar un billete y pagarlo desde la misma aplicación, y con mi smartphone puedo almacenar mis billetes sin necesidad de llevarlos encima. Simplemente enseño con la aplicación Wallet, enseño el código QR, cruzo el arco de seguridad y ya ahí tengo la información del vagón donde voy y del asiento que llevo. Genial, súper útil. Antes, pues yo me acuerdo que cuando estaba de novio, para hacer reservas tenía que coger el metro, irme a la estación de Renfe, compraba mi billete y me volví a casa. Y luego volví a ir el día del viaje. La agenda es fundamental. La agenda no es una herramienta propiamente dicha de comunicación, pero sí que la utilizo mucho. Por estas fechas navideñas solía recibir la llamada de uno de mis jefes, quien me ofrecía amablemente una agenda de trabajo. Oye, Converso, ¿quieres una agenda? Sí. Venga, pues no te preocupes que te la mando. Oye, pues muchas gracias, hombre, faltaría más. En esa elegante agenda yo anotaba mi plan de trabajo. Visitas, recordatorios, teléfonos, pedidos, de todo. Lo llevaba todo en esa agenda. Cuando pasaba el año me gustaba un poco pasar aquellas páginas repletas de anotaciones y ver cómo había pasado el año. Ahora yo, que soy un despistado, me he convertido en un falso prodigio de la memoria, porque todo el mundo me pregunta, oye, ¿cuándo es la reunión de no sé cuándo? Oye, ¿cuándo tenemos la fiesta de no sé qué? Oye, ¿cuándo es el cumpleaños de no sé cuánto? Lo anoto todo. Anoto hasta cuándo me pongo las lentillas nuevas para saber qué ha pasado un mes. En fin, estaría perdido sin mi agenda y lo llevo todo en el mismo cacharrito, el smartphone. Y si hablamos de ocio, pues ya ni os cuento. Yo antes llevaba un reproductor de CD Philips, que también reproducía archivos MP3 en esos CDs regrabables que llevaba encima. Para mí era maravilloso. Recuerdo que lo compré en el Fnac. Todavía tengo la caja. Todavía tengo la caja. Es alucinante. Y el CD debe estar por ahí. Y nada, era... No sé si era con pilas o era con baterías. Y ahí metía los CDs y ahí empecé a escuchar podcast. Porque los grababa en esos CDs. Y compraba, además me acuerdo todavía, que compraba los CDs y los DVDs por internet y ahí lo grababa. Luego, más tarde, me compré un chisme maravilloso de la empresa Arcos, que era un tarugón. Bueno, era un chisme con una pantalla de 4 de pulgadas, 40 GB de almacenamiento, y ahí el Arcos no sé qué, se escribe Archos, pues con ese chisme llevaba en sus 40 gigas, que está bien, películas, series, música, podcast, de todo. Me pasaba el día con el chisme ese. Me acuerdo todavía un viaje de autobús de 5 horas, que al final del viaje, cuando ya se fue la luz, pues dejé mi libro y me puse a ver series de televisión. Había una chica que estaba sentada a mi lado que estaba alucinando y ya en un momento no fue capaz de contener ahí un poco la curiosidad y me preguntó, oye, ¿eso qué es? Y le dije, pues mira, es un disco duro con una pantalla y un sistema operativo y con esto puedo ver películas, que puedes ver películas, sí, sí, puedo ver películas, series, todos los ficheros multimedia los puedo ver. ¡Ostras, qué guay! ¿Cuánto cuesta? Tal, ahí todavía lo tengo y todavía funciona. Yo antes llevaba varios libros en mi mochila y en mis largos viajes pues podía ir cambiando de un libro a otro. Ahora puedo llevar varios libros en un smartphone y no solo puedo leerlos desde la pantalla, sino que él me lee libros en voz alta, nada robotizada. Así que el tema de ocio no tiene fin. Libros, juegos, música, de todo. Y bueno, sin hablar de internet. Así que un smartphone básicamente es comunicación y conectividad. Y esa conectividad y esa comunicación pues nos tiene bastante enganchados. Porque estamos en constante comunicación. A lo mejor vamos a quedar, pues yo qué sé, la quedada que vamos a tener todos. Porque somos varios tíos que vamos a quedar y cada uno viene de una punta de España. Oye, que voy por aquí. Oye, llevo esto. Oye, no sé cuánto. Oye, trate. No, mira, que al final vamos a hacer esto. Oye, ¿cuántos se apuntan? Es genial. O sea, es una herramienta genial para organizar este tipo de cosas. Bueno, tampoco hablo del tema de banca electrónica, que para mí es comodísimo manejar mis cuentas con la aplicación de Fintonic o con la aplicación de mi banco en particular. Y en cuanto al tema de Yoigo, Pues comentaros que llevo ya varios meses, no sé si son 2 o 3 meses, con mis 8 gigas mensuales y estoy cubriendo mis necesidades. Yo sé que esto puede sonar ofensivo para personas que a lo mejor viven con bonos de datos de 200 megas o 500 megas o 1 giga. Claro, yo consumo muchísimos datos y he pasado de la abundancia absoluta, de la riqueza Bill Gatesiana, a una discreta y moderada. No, no voy a decir pobreza, pero sí limitación. Ahora mismo con estos 8 gigas, la verdad es que estoy cubriendo mis necesidades sin cortarme, incluso emitiendo bastante Periscope en movilidad. Bueno, básicamente, según los 8 gigas, que son más de 8.000 megas, veo que son aproximadamente unos 266 megas al mes, que sería mi límite diario. Pero lo cierto es que yo estoy viendo con la aplicación de Yoigo, con mi Yoigo, que la aplicación de mi Yoigo para Android funciona mejor que la aplicación nativa de Yoigo, que en muchos días estoy consumiendo 80 megas. Algunos días 200 y algunos poquísimos días, a lo mejor 2, 3, pues consumo 350, 400 megas y a lo mejor he estado en plan salvaje, ¿no? Pero al final, en el cómputo mensual, pues termino utilizando menos de los 8 gigas, aunque voy ahí justico, justico. Ahora, a las alturas que estamos, pues hoy es día 14, hoy es día 14, voy a abrir la aplicación de Yoigo y, hola Yoigo, ¿cómo estás? Aparece una animación y me quedan 6,11 gigas. O sea, realmente todavía, mañana es mitad de mes, mañana es día 15 y no he llegado a los 4 gigas. O sea, que todavía me quedan 6,11 gigas. También es cierto que voy a tener viajes. Bueno, ahora las cosas son diferentes. Ahora voy a tener bastantes viajes porque son navidades, fecha de viajar, de visitar familia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que yo ahora voy a casa de mi suegro. Y mi suegro tiene wifi, tiene internet, tiene ADSL y gustosamente me da la clave, que es una cosa como cuando vas a casa de alguien y te ofrecen una toalla y te ofrecen unas sábanas limpias y una cama. Pues te dan el wifi. Pero es que voy a casa de mi padre igual. Oye, papá, ¿cuál es la clave del wifi? Pues mira, es esta, pum, pum, pum. Y tengo ahí internet. Con lo cual es que al final, ¿qué ocurre? Que gasto los datos que gasto, los datos en el viaje. Y luego en el viaje tampoco consumo tantos datos, porque lo que suelo hacer es leer. Me gusta mucho escribir en los viajes, con lo cual me conecto poco a internet, pero muy poco. Y el tema de Periscope, pues cada vez me gusta más. Yo no sé si algunos de vosotros usáis Periscope. Para el que no sepa lo que es Periscope, es una aplicación que te permite emitir vídeo en directo o ver emisiones de vídeo en directo de la gente que está emitiéndolo. En su momento es lo que Bambuser quiso ser. Hoy he estado viendo vídeos antiguos que tenía de Bambuser, que luego los subía a YouTube, que se ve fatal. A ver, es de hace unos años. O Ustream y algunos otros, ¿no? Solo que esto, Periscope, es gratis. Y bueno, a mí lo que me gusta de Periscope es la parte social, ¿no? Las conversaciones que se tienen, que casi siempre son conversaciones que me inspiran a hablar sobre ciertos temas. Y luego de ahí salen podcasts. Y para los que no sepan qué es lo que hago en Periscope, pues básicamente en Periscope yo hago dos tipos de emisiones. Las emisiones domésticas, es decir, bajo techo, desde mi casa, lo pongo ahí en la cocina, con la nevera, con los imanes de fondo, y voy respondiendo preguntas o contando algún rollo que quiero contar. Y luego tengo las emisiones en movilidad, que la verdad es que me ayudan mucho, ¿no? Estoy esperando el autobús en una estación desolada a las 11 y pico de la noche. Ay, pues me pongo ahí, oye, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Que no sé cuánto. Me preguntan, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué parece esto? Oye, ¿por qué no hablas de esto? Y me lo paso muy bien, incluso en trayectos enteros. Es decir, yo he tenido trayectos que me he puesto, he salido de casa, he encendido el Periscope, he esperado al autobús, he cogido el autobús, me he bajado del autobús y durante todo el trayecto me habéis ido acompañando en esta experiencia de movilidad pura y dura. Lo cual demuestra que la red 4G de Yoigo va fenomenal, ni un solo fallo y fluida, la gente ve buena imagen, ostras, qué bien se ve. Si es de día se ve mucho mejor, me acuerdo que no hace mucho estaba en. Creo que estaba en Torrejón, hacía un frío importante y había gente que dice, se ve tan bien que se puede ver el frío en tu cara. Y digo, hombre, pues ya ves, y tanto. Pues nada, amigos, esto es una reflexión un poco sobre qué sería vivir sin smartphone, sin smartphone conectado a internet y lo mucho que nos afectaría. Una reflexión que no he agotado y que puede dar para mucho, mucho, mucho. Esto está grabado con el micrófono Zoom, pero el micrófono Boya, uno que tiene una pila de botón, una pila LR44, que es el que mejor suena, el que no tiene pila no suena tan bien, y la grabadora digital Zoom, H1 Handy Recorder. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo amigos y hasta pronto.